Díselo, maestro Ricky, porque seguimos con la rumba. Se formó una fiesta. ¿Y no se sabe esta canción? Los amo a todos. Dicen que soy la maldición de tu vida, obsesión que te domina. ¿Qué? Dicen que soy que soy, ¿qué? Una espina y poca cosa para ti. Dicen que soy lo peor que te ha pasado, que yo te tengo embrujado.